Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son exactamente las 5 de la tarde en punto, aquí en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Extraordinario miércoles 2 de agosto. Estamos en la semana número 31, han transcurrido 214 días del año. Bueno, pues espera la puesta del sol a las 8 de la noche con 12 minutos. Nosotros tenemos información útil para la toma de decisiones. Lo invitamos a que esté en contacto directo con nosotros a través de nuestro Twitter, @ el punto crítico. Y por supuesto a través de facebook.com/elpuntocrítico. Nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocrítico.com. Hoy tenemos accesos, boletos estas vacaciones para que vayan a disfrutar de Papalote, Museo del Niño. Y también tenemos boletos para Kitsania, Kitsania Santa Fe, Kitsania Cuicuelco. Así que estén muy atentos a nuestras publicaciones a través de las redes sociales. En este instante nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Secretario de Economía Ildefonso Guajardo presenta al equipo negociador para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado comparece ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y niega categóricamente cualquier nexo con grupos criminales. Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Mancera y Gustavo Madero forman frente por un gobierno de coalición en busca de definir la nueva gobernabilidad que, según ellos, le dará a México estabilidad y desarrollo después de las elecciones de 2018. Calificadora Moody's opina que un gobierno en México encabezado por Andrés Manuel López Obrador no anularía las reformas estructurales, aunque la idea contraria sí bajaría la inversión petrolera durante la campaña de 2018. Emiten alerta en Nuevo León por robo de material radioactivo propiedad de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma del Estado. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. La información que está surgiendo, la más relevante esta tarde, aquí en El Punto Crítico. Nos vamos de manera inmediata con nuestro compañero Francisco Montaño, quien se encuentra en el Senado de la República. México debe estar preparado para la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Los pormenores los escuchamos con Francisco Montaño. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Pues sí, la Secretaría de Economía remitió un informe precisamente inicio de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Remitió al Senado de la República y bueno, pues ahí se dice que no es posible descartar que Estados Unidos decida dejar de ser parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Indica que México debe estar preparado para este escenario y a través de una agenda comercial de diversificación de nuestras exportaciones de inversionistas. Esto vendría siendo el plan B de la Secretaría de Economía para enfrentar pues este embate de Donald Trump, precisamente para salirse, para abandonar el Tratado de Libre Comercio, parte de la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Se debe conseguir el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio, la conciliación de la Alianza del Pacífico y la profundización y ampliación de los Estados y Argentina. Este es mi reporte. Bueno. Muchas gracias. Son las 5 de la tarde con 4 minutos. Ahora nos vamos hasta, por supuesto, la Cámara de Diputados, donde se encuentra Javier Giles. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que ya está trabajando para reducir la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Esto es lo que vamos a escuchar en breves instantes con Javier Giles. Este reporte de Miguel Ángel Osorio Chong, como bien le comentaba yo, que aseguró que ya está trabajando para reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes, una situación que todos los días esta problemática se vive aquí en la capital de la República Mexicana, se vive en los distintos estados. Así es que bueno, pues queremos saber cuáles son los pormenores y si realmente se está avanzando en este tenor. Te escuchamos, Javier, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo para todos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó este día un evento en el que se presentó la Alianza por una Niñez sin Violencia, en donde participaron también la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Coordinador Empresarial y la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y es que dice el secretario de Gobernación que los sectores público, privado, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, todas las personas, pero sobre todo los padres de familia, tienen la obligación moral de dar mejores condiciones de vida a los 40 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en toda la República Mexicana, de combatir toda forma de violencia y la obligación legal de cumplir con el marco jurídico que México ha establecido en materia de derechos humanos. El secretario de Gobernación lamentó que en las noticias se conozca la violencia contra los menores de edad, que sean ya utilizados incluso hasta por la delincuencia organizada, independientemente los que son abandonados, arrojados a la mendicidad, a los que son definitivamente olvidados, y eso dijo el secretario de Gobernación, no podemos ya considerarlo como normal, al contrario, debe abatirse la violencia sexual, la doméstica, la escolar, la comunitaria, incluso la que se da entre ellos, que les lastima y los marca para toda su vida en ocasiones. Resaltó que 6 de cada 10 niños que viven en México han recibido castigo psicológico o físico en casa, y desde ahí, desde casa, deben de comenzar a cambiar las cosas. Debemos eliminar el castigo corporal, ese, el que se nos transmitió de generación en generación, pensando con golpe educa. Al contrario, debemos educar en amor, en respeto y en diálogo. Los matrimonios entre menores de edad, esos llamados matrimonios infantiles, en donde desafortunadamente, dice el secretario de Gobernación, hay niñas entre 10 y 15 años de edad que ya están embarazadas producto de la ignorancia, incluso del abuso sexual, y las sociedades se lo están viendo normal, lo están viendo como estadísticas, dice el secretario de Gobernación, ya es hora de cambiar para que eliminar la violencia entre los menores de edad. Es parte de lo que sucedió aquí hoy aquí en la Secretaría de Gobernación, Eduardo. Muchísimas gracias, muchas gracias en esta tarde, Javier Giles. Y bien, continuamos en el punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Agradecemos mucho a nuestros amigos que a través de Facebook Live nos están acompañando en la transmisión en esta tarde. Omar Martín Martínez, te mandamos un abrazo bien fuerte y bueno, pues ya eres ganador de tu acceso, como bien lo estás solicitando. Le comentamos a usted que el delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, llegó antes de las 9 de la mañana al recinto de Don Celes en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para su comparecencia ante la Comisión de Gobierno para responder las acusaciones de que encubrió actos ilícitos relacionados con la delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Y bien, pues el reporte completo o el punto de vista de nuestro analista político esta tarde a cargo de Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a quien escuchamos. Juan Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Rubén, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, el delegado de Tláhuac compareció ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. En resumen, yo te diría que no contestó nada. Dice dos posiciones. La primera posición es la de la defensa del delegado. Para el delegado de Tláhuac, a través de la diputada Citlali Mineta. Si te puedes reubicar, Juan Carlos, es que se nos está cortando la llamada. Sí, Rubén. Te comentaba que la estrategia de defensa del delegado de Tláhuac a través de la diputada de Morena, Citlali Minerva, fue atacar al jefe de gobierno y al secretario de Seguridad Pública y hacerlos responsables de los actos de inseguridad que hay en la delegación. Esa fue muy clara la posición de defensa del grupo Morena con respecto a su delegado. Y por otro lado, todos los partidos, excluyendo a Morena, bueno, cuestionaron seriamente al delegado de que cómo era posible de que no sabía qué personas estaban en la nómina delegacional, la extensión de su casa y por qué esa casa se construyó tan rápido y el monto de la casa no checa con sus ingresos. Y finalmente, Rubén, un tema que brincó y que fue claramente evidente en la comparecencia es las cartulinas, por un lado, de los diputados del PRD atacando a Andrés Manuel López Obrador y por el lado de Morena atacando a Miguel Ángel Mancera. El jefe delegacional se fue sin contestar nada, dijo que todo lo haría por escrito. A final de cuentas fue un circo mediático y en realidad lo que está pasando es que el delegado de Tláhuac se burló de la Comisión de Gobierno, porque inclusive antes de que terminara la comparecencia, el señor se paró y se puso a dar entrevistas, no respetando al órgano legislativo. En ese tenor se dieron las cosas, Rubén, y evidentemente vamos a ver que el debate se va a elevar a Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Mancera. Una de las cosas que llama la atención, Juan Carlos Arraga Sarmiento, es que a escasos, que serán 2 días de esto, de este operativo, la muerte de Lojos, bueno, pues inmediatamente Morena levantó una conferencia de prensa inmediatamente para prácticamente deslindarse de los hechos. Así es, la estrategia de defensa de Morena es responsabilizar al jefe de gobierno y al secretario de Seguridad Pública de los hechos, pero el diputado del PRI, Adrián Rubalcaba, le recordó al delegado que en su anterior comparecencia ya se le había señalado por el órgano legislativo que eso estaba ocurriendo en su demarcación y el delegado desde esa fecha al día de hoy fue omiso en el actuar. Entonces, evidentemente que hay responsabilidad por parte del delegado y la estrategia de Morena es atrincherarse, a defenderlo a capa y espada, atacando al jefe de gobierno. Ese es el debate que viene, Rubén. Bueno, pues estaremos muy al pendiente. Fíjate que Iván Texta dice tener datos duros respecto a este tema, así es que vamos a estar muy al pendiente aquí en el Punto Crítico para ver si realmente muestran los pelos de la burra en la mano. Claro que sí, Rubén, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Son las 5 de la tarde con 11 minutos. www.elpuntocritico.com para estar en contacto directo con nosotros, informarse oportunamente. Recuerde, puede seguirme a través de @r-labastida. Y bueno, pues continuamos esta tarde. Vamos a tener extraordinarias y grandes entrevistas en esta emisión. 5 de la tarde con 12 minutos. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Llega el momento en el que te das cuenta que es tiempo de hacer las cosas mejor, de comprometernos con nosotros mismos y detonar acciones buenas para que México sea cada día más fuerte. Que al cambiar la forma de ver las cosas cambian de forma. Hoy quiero decirte, cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Responsabilidad social también es que Ashton Kutcher siempre se haya involucrado en causas sociales y a través de su startup Thorn combata el tráfico de personas y la violencia sexual infantil. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Cada paso que damos en el PRI es un paso firme por México. Muy firme para que las mujeres no vivan violencia y sí logren igualdad en su ingreso. Un paso firme a favor de la educación y la salud de calidad para todos. Un paso firme para que tengas un buen empleo, digno y bien pagado. Un paso firme a favor de fuentes de energía más limpias y accesibles para todos. México tiene que avanzar con firmeza. Contigo, en el PRI, a paso firme por México. PRI. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Grupo Fórmula felicita a Carnes Frías Marieta como ganador del sabor del año 2017 con su línea de jamón, salchicha y chorizo, hechos con calidad y sabor. Sabor del año 2017. Productos probados y aprobados por consumidores. Conoce más en Facebook en Marieta Jamón y Salchichas. ¿Problemas para recibir, tramitar o actualizar su pensión o jubilación? El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.ifdp.cjf.gob.mx o llame al 01800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico invita. Tenemos boletos para que vayas a disfrutar de Sinaloa VIP, la banda como nunca la has visto. Esto en el Gran Teatro Molière, Centro de Espectáculos Molière. Tenemos para toda la temporada, jueves, viernes o sábados. Así es que ponte en contacto con nosotros a través de Twitter, @ El Punto Crítico, y en facebook.com/ El Punto Crítico. Además, estaremos apoyando a la organización Mexicanos al Grito. Así es que, bueno, pues inmediatamente ponte en contacto con nosotros. Tenemos cupones, tenemos boletos para que vayas a disfrutar de las grandes voces, la banda como nunca la has visto, Sinaloa VIP. Por cortesía del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Esperamos tu contacto. 5:16 p.m. Mire, está en la mesa de trabajo el licenciado Rafael Hernández Soriano. Él es presidente de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y por qué lo invitamos el día de hoy? Porque presentaron senda, y digo senda porque está pesadita, ¿eh? Denuncia en contra del señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza. Y como me estaba comentando el señor diputado fuera del aire, esto lo están haciendo porque la empresa que gana la licitación para construir la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues es la misma que construyó el Paso Express allá en Cuernavaca, lo que es de Cuernavaca ahí en Morelos hacia Acapulco. Que recordará usted, hace 2 semanas, pues se generó un socavón. Causando la pérdida de vidas humanas. Responsabilidades, señor diputado Rafael Hernández Soriano. Muy buenas tardes, te agradezco que estés aquí. Muy buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación. Estamos a tus órdenes. Sí, efectivamente. Presentan, aquí me entregas un documento, pues bastante amplio. Esta denuncia la están presentando ante la Cámara de Diputados para que de ahí se dé visto o vistas al Ministerio Público Federal, por un lado, y a la PGR, ¿no? Pues de hecho, el secretario de Comunicaciones y Transportes, a partir de lamentable deceso de las personas en el socavón, fueron 2 en la noticia que conocimos, pero 21 personas durante el proceso de construcción, que eran trabajadores de la construcción en esa misma obra, ha recibido el secretario Ruiz Esparza sendas denuncias, unas ante el Ministerio Público en la propia Cuernavaca, en Morelos, y otras en PGR por responsabilidades penales o administrativas. También hemos nosotros recurrido a la Secretaría de la Función Pública para que deslinde responsabilidades administrativas por si no se cumplió algún proceso de ese carácter. También le hemos solicitado al auditor que realice lo que se conoce en la nueva ley como auditoría, una auditoría ya final, uh-huh, una auditoría forense a la obra, que tiene facultades el auditor para revisarla de principio a fin y en su caso deslindar responsabilidades cuando hay actos de corrupción o hechos como en este caso. Y el juicio político que señalas, digamos, esa es una censura, una especie de censura. Nosotros no podemos dejar de ver estos hechos recientes, pero también lo que ha realizado el secretario de Comunicaciones y Transportes en los recientes años, al menos desde que pero fue secretario de Infraestructura. Una tras otra, ¿no? De memoria te podría señalar unas cuantas que son ya por sí mismas graves: el sobreprecio del circuito exterior mexiquense, el aumento de tarifas para favorecer a una empresa, a IGA, también en Arcos Norte. La cancelación ya del proyecto del tren rápido México-Querétaro tan anunciado, El desvío del México-Toluca, que implican miles de millones de pesos, y todas tienen una característica: sobre costos. Le contrata una empresa que no tiene sede aquí, que la mayoría son de España, son los favoritas o con las que tienen negocios. Les da la licitación y ya hecha la licitación, adjudicada, avanzada la obra, viene los sobreprecios. Viene el sobrecosto. Es el caso del socavón, es un ejemplo clarísimo. A Aldesa, empresa española, su filial mexicana, le da la obra, le dice, la ganan con un precio de 900 millones de pesos. Al momento de darla a conocer, dice, bueno, ya vale 980, ya vale 1100. Y una vez avanzada la obra, en 2300. Y además, a nadie explica, no hay ningún plan maestro, no han querido demostrar quién hizo el plan maestro de la obra, quién la fue revisando paso a paso. El propio auditor le señala en su cuenta pública 2000, en el informe de la cuenta pública 2015, que hay errores graves que tiene que corregirlos. En diciembre del año pasado le envió una comunicación y el secretario hace caso omiso, y esa ha sido la constante. Entonces, como esos asuntos, más la desaparición de 400,000 pantallas de televisión, que el público recordará que antes, previo a la campaña, dijeron que habían regalado 10 millones, bueno, se perdieron 400,000 y el responsable de distribuirlas era el secretario. Entonces, es una fichita al secretario, es un mal funcionario público, tiene 48 años, yo creo que ha aprendido, pero tiene experiencia de la mala, de la que está dañando al país, la que está causando no solamente daños al erario público. Y ahí podría, y nosotros estamos presentando responsabilidad por omisión, porque vamos a pensar, querer pensar, como lo marca el código penal vigente, el nuevo código, la presunción de la inocencia. Vamos a pensar bien de él, que es una persona honesta, que no ha metido las manos. Ahí estaría cometiendo un delito por omisión, por no vigilar y cuidar las finanzas públicas y lo que se está haciendo. Pues hay delitos de corresponsabilidad. Nosotros recurrimos por el juicio político, porque la Constitución señala que cuando alguien en su función pública realiza un mal despacho de la misma, es decir, que no... no funciona, actúa, no sabe hacer las cosas como los criterios que dice la Constitución. Eficiencia, economía, ética, un manejo ético y transparencia, entre otros principios, que de eso no tiene ninguno el secretario, entonces puede ser sujeto a un juicio político. ¿Qué es eso? Un juicio político en el que el Congreso sanciona al funcionario por el mal ejercicio de sus funciones. Mira, diputado Rafael Hernández Soriano, el lunes me reuní con el director general del Servicio Geológico Mexicano, que es el ingeniero Raúl Cruz Ríos, y le pregunté específicamente que si con la construcción de este paso express allá en Morelos se les había consultado, si se les había pedido un estudio específico para esa construcción, y nos dijo que no, que debería haber la obligación de que todo el que va a construir o va a hacer alguna modificación consulte al Servicio Geológico Mexicano, y sin embargo no se hizo así, se construyó a la buena de Dios. Pues con tanta irresponsabilidad del tamaño del mundo, porque cualquier persona que tiene poquito de dinerito para construir su casa sabrá que el albañil lo primero que ve es el piso y saber qué hay debajo de la casa para saber hasta dónde voy a comenzar a construirte y que no se caiga. En este caso, la corrupción, la impunidad por la que se ve cobijados todos estos funcionarios improvisados, hace que digan, bueno, yo no soy responsable porque quien hizo la obra fue Aldesa, que es la empresa que ganó. Y Aldesa dice, nosotros sí hicimos estudio de impacto del suelo. No, dice Aldesa, a mí me dieron un plan y no me dijeron quién hizo ese plan. Entonces yo nada más hice lo que decía el plan, y el plan decía que hiciera lo del concreto para arriba. Y de repente dice, bueno, es que había alguien que venía, tenía que supervisar, y eso la contrató el delegado del SCT que ya destituyeron de Morelos, y la otra empresa era improvisada. Es un hilo de corrupción, pero el responsable es el que está hasta arriba, el que dice, el secretario, le dice, el responsable directamente. Suelten el dinero porque se lo voy a pagar. A ver, diputado Rafael Hernández Soriano, con esto que presentan ustedes, ¿qué consecuencias puede haber y cuándo las vamos a ver? Porque normalmente a los ciudadanos nos dan atole con el dedo. y nos dicen que se va a hacer la denuncia, que ya se presentó la denuncia, pero muchas veces vemos que inclusive al funcionario le tienen que decir, usted disculpe, y se va con sus maletotas de dinero a disfrutarlas libremente. ¿Va a haber consecuencias aquí? Ya las hay, yo te voy a decir cuáles, y lo digo sin ningún interés de engañar a nadie, más de ser transparente, porque también sería engañarme a mí mismo si te digo hacia dónde vamos. Y la primera es la sanción pública. Yo como legislador y quienes la firmamos, que es mi grupo parlamentario y de otros partidos políticos también, no queremos quedarnos callados y decir por omisión, por quedarnos callados, señalar a un funcionario público. También hay otra consecuencia. Quienes lo están encubriendo son los que lo van a defender en las próximas semanas. Van a decir que no se investigue, que no se cite al secretario. Son los que están impidiendo y que impidieron hoy en la comisión permanente y la semana pasada, el miércoles pasado, que se vean puntos de acuerdo para solicitar que el secretario dé cuentas. Esos son, y son los de su partido político, los del PRI y los de sus aliados, los del Verde, que los que dicen, no lo veamos, los quieren politizar, entonces no lo traigamos aquí. Entonces, esa es la otra consecuencia. Y la tercera consecuencia, que es a lo que yo aspiro, es que acciones como estas que están presentando por diferentes organizaciones ciudadanas, que están también en pro de la, o en contra de la corrupción, en pro de la transparencia, la propia sociedad que está promoviendo este tipo de denuncias, le mandemos un mensaje al resto de las redes de corrupción, que les digan que no vamos a dejar pasar ningún acto ya más, no va sin a haber que impunidad. Señale, sin que se señale, por lo menos la impunidad va a haber mientras haya quien los proteja. Y comenzando ahí, me gustaría señalarlo, quien está protegiendo a Ruiz Esparza es quien lo puso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y yo no entiendo por qué lo sostiene si le está estorbando más que lo que le está ayudando ya a partir de hace días, pero a partir de este momento. Pues ya se vieron las casas todavía blancas y las casas en Malinalco, y obviamente el contubernio que viene no solo del Estado de México, sino de mucho antes. Ojalá que la impunidad cese, pero no solo en contra del partido en el poder, sino de todos los funcionarios públicos que realmente son delincuentes, que se han disfrazado de políticos para acceder al poder y hacer lo que les dé la gana. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado y nos hayas permitido conocer de esta denuncia. Y te agradezco mucho, nada más si me permites señalar rapidísimo que... Pues le damos seguimiento. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método, que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? ¿Te preocupa la contaminación, el desabasto de agua y las inundaciones? Descubre sus causas y desafíos en el tercer coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis. Gobernar la incertidumbre. El evento se llevará a cabo el 9 y 10 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036-0000, extensión 51299. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública te invita. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda... donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. México en tus oídos. 80 años. Nuestro país está entre las 10 naciones del mundo con más lenguas originarias. En México se hablan diariamente 364 variantes lingüísticas provenientes de 68 agrupaciones. Festeja con nosotros el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Te diremos todo sobre la primera Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales y la propuesta musical de Arial. Domingo 6 de agosto a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 30 minutos. Bueno, así va lo del caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esto de la construcción del paso express en la carretera Cuernavaca-Acapulco. Responsabilidades muchísimas que se han venido dejando de lado. Y mire, al primero que sacrificaron fue al representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, al delegado, ¿no?, de la SCT allá en Morelos. ¿Por qué? Bueno, pues un corderito, ¿no?, funcionario menor, como para que se aplacaran las cosas. La sinvergüenza, porque no tiene otro nombre más que no tener vergüenza, la sinvergüenzada que están haciendo, si así lo quiere ustedes llamar, es que quieren darle una connotación económica a los homicidios que se han cometido. Homicidios, por un lado, por omisión. Homicidios, por el otro lado, por falta de cuidado. Y a sabiendas de que la autopista y la carretera están mal, la han mantenido funcionando. El día de ayer, por la mañana, en mediodía más o menos, volvió a haber otro derrumbe, otro nuevo socavón. Nada más que no se alcanzan a apreciar las fotos aéreas porque tomaron la decisión de levantar lonas para que no se vea lo que están haciendo. De ese tamaño están. ¿Creen que tapando el sol con un dedo se va a hacer la noche, la oscuridad, y que no vamos a tener los ciudadanos acceso a la información? Los tiempos han cambiado de tal manera que la información fluye como el agua, ¿eh? No hay poder humano que la detenga. Allá en el Paso Express quisieron construir un muro para evitar el paso del río de forma natural, y el río se abrió paso, hizo un socavón y destruyó lo que le había puesto el hombre. Pues lo mismo sucede con la verdad. La mentira dura mientras la verdad no llega. Y en nuestros tiempos se abre paso como el agua, con la claridad del agua. Y en estos temas tenemos el día de hoy el agrado de que nos acompañe en esta mesa de trabajo el licenciado Alfredo Rojas Díaz Durán, director de la Fundación Unidos por la Paz y la Justicia y el Medio Ambiente. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alfredo? Hola, Eduardo, qué gusto estar nuevamente contigo y tu auditorio. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Fíjate que hoy traigo un tema relacionado con nuestro querido físico nuclear Einstein, Albert Einstein, y el caso de Hermosillo. Una contaminación radioactiva. Otra más, desafortunadamente. Aparte de los casos de los desastres nucleares de Fukushima, Chernobyl, Tokaimura, Van der Lost, Island, ahora tenemos en las colonias del sur de Hermosillo, conocido como La Víbora, casualmente, un centro que se llama Citrar, de 6 hectáreas, en donde se acumulaban residuos industriales en 1988, pero en el 96 pasó a ser un centro de residuos tóxicos administrado por una empresa española también, en donde pues se metió de todo, químicos, biológicos, un algo incontrolable. Y ahí fue a caer, dicen, un aparato de rayos X, que eso habría que ver en la legislación de la Ley Ecológica y Protección al Medio Ambiente, de Equilibrio al Medio Ambiente, porque se contaminó todo ese material que estaba ahí y lo vendieron a dos acereras, una en Chihuahua y otra no recuerdo dónde, y se produjeron varillas. Y con esas varillas se hicieron construcciones. El gobierno de Estados Unidos intervino, recogió algunas, que no sabemos dónde las depositó, y otras no se pudieron identificar en dónde quedaron. Oye, Alfredo, ese es el caso de las construcciones en las casas donde muchas veces está uno en una habitación y sí hay comunicación en el teléfono celular, pero te pasas de una habitación a otra, o te pones debajo del marco de una puerta, o donde hay un castillo, que los castillos se construyen con ese tipo de varilla, y se pierde la señal, ¿no? Algo sucede ahí y que no lo tenemos nosotros plenamente identificado, a pesar de que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no ha determinado a día de hoy lo que la familia Ríos Fimbres Barceló denunció cuando compra su casa en esa zona en el 2002. Comienzan problemas en el 2007, denuncia los casos en el 2009 en el Senado, y bueno, como siempre, declarativo, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todo esto, Alfredo? Pues bueno, tienen documentados muertes, 10 muertes al año, una por mes, por cáncer. Yo hice un recorrido a la zona en defensa de los derechos humanos cuando denunciaron este caso. Bueno, primero fui por el ecocidio del río Sonora. ¿Y hay alguna autoridad que ya haya intervenido? Porque realmente esto es monstruoso, ¿no? ¿Cómo es posible que haya personas grave que se preocupen por ganarse unos centavos o cientos o miles de millones de pesos y se olvidan de la vida de tantas personas que han sido afectadas, pero de manera horrorosa, ¿no? Porque una cosa es que le metan un balazo en la cabeza y ya se acabó. Lo mejor. Y otro, lo que está sucediendo aquí, que son enfermedades que desgastan, que acaban familias, acaban fortunas. A las familias nacen niños con problemas ya, de malformaciones, los niños que tienen 10, 12 años empiezan, ya no pueden caminar, casi la mayoría enfermos de tiroides, hombres, mujeres, cáncer de pecho, de mama, la mayoría de las mujeres. Acaban de dar ahí una instrucción el gobierno estatal de tanta presión que hay, de que se abran estudios para detectar, pero ahora si tienes cáncer, el sistema de salud no te cura si no tienes trabajo, es más, no te paga algunas medicinas del tratamiento del cáncer. Entonces hay un alto índice de mortalidad por cáncer y de incidencia por cáncer. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, ¿no? Te agradezco. La próxima semana vamos a ver qué temas nos vas a traer, como siempre. Te agradezco mucho. Importantes para la sociedad y sobre todo la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esa es la defensa de los derechos humanos colectivos. Bien, pues te agradezco muchísimo, Alfredo. Hablamos. Hablamos y quedamos pendientes. Sí, sí. Y estoy pensando el proyecto productivo. Bien, pues vamos a darles temas. Muchísimas gracias, Alfredo Rojas Díaz Durán, que nos acompaña cada semana en este espacio y nos trae temas de verdad preocupantes. Vamos ahora con el licenciado Ruiz Carballido, ex candidato a diputado federal en Baja California, y nos trae el tema sobre la mesa, sobre la Asamblea Nacional del PRI. Esteban Ruiz Carballido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Aquí estamos, te dejo mi comentario al respecto. Por favor, adelante, adelante. En los próximos días, Eduardo, la Asamblea Nacional del PRI se llevará a cabo en 5 sedes diferentes, culminando el 12 de agosto en el Palacio de los Deportes con la presencia del presidente Peña Nieto. Estos últimos días, el debate álgido en los medios de comunicación y al interior del partido ha sido los famosos candados, si se van a quitar para que un ciudadano no militante pueda ser candidato a presidente de la República, o si los dejarán igual y tendrá que ser un militante con 10 años de comprobada militancia el que encabezará al PRI para la presidencia de la República. Ese es el gran debate. Las otras 4 mesas que tienen que ver programa de acción, visión de futuro, declaración de principios y valores y ética están de más, son de adorno. La mesa importante es la de Campeche, de estatutos, donde se define el PRI, se juega su futuro, el PRI se juega su presente y se está jugando su pasado, ¿por qué no decirlo? Aquí recordamos la Asamblea Nacional de Ernesto Zedillo, donde siendo presidente Zedillo le pusieron candados para que no pudiera poner un tecnócrata de candidato. Hoy pasa lo mismo, pero yo hoy te puedo garantizar que el priismo entendió las derrotas del 2016, entendió los malos resultados del 2017 y estoy seguro que van a salir unidos y fortalecidos independientemente si quitan los candados o si los dejan. Yo creo y estoy convencido que los priistas no van a perder la batalla hoy. Si la pierden, la perderán en el 18. Pero hoy el PRI en esta Asamblea Nacional no va a salir dividido, como muchos le apuestan que va a haber ruptura, que va a haber división, que va a haber un encono entre los viejos dinosaurios y los nuevos políticos. Esteban Ruiz Carballido, sin lugar a dudas los tiempos han cambiado en nuestra sociedad y sobre todo en la política. Hace un momento yo mencionaba que los tiempos son como el agua, ¿no? Que se abre en camino con la transparencia que existe ahora en los medios de comunicación. No hay muro que la detenga. ¿Tú sientes que el PRI, tal y como está conformada ahora en esta Asamblea Nacional, va a ser como la fuerza del agua capaz de derribar esos muros que antaño se habían levantado? Estoy convencido que esos muros se van a derribar, y no por otra cosa, sino porque el PRI es más fuerte y el PRI entiende que en el 2018, sin el apoyo ciudadano, sin el apoyo de la gente que no milita, como lo logró Peña Nieto para ganar la presidencia, el PRI no podrá ganar la presidencia sin ese apoyo. Y derribar ese candado no significa que un ciudadano no militante vaya a ser el candidato, simplemente se abren a otras opciones, se abren a otras maneras de pensar, y pudiera ser que llegara un candidato ciudadano, o simplemente se quedara en una propuesta y llegara un militante. Pero estoy seguro que, como bien lo mencionas, el agua abrirá paso y el PRI no se va a quedar en el rezago y se pondrá a la vanguardia en ese tema. Pues los cambios vienen. Te agradezco muchísimo, licenciado Esteban Ruiz Carballido, tu comentario, que lo vamos a tener semana a semana en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eduardo. Saludos al auditorio. Igual, Esteban Ruiz Carballido, él es ex candidato a diputado federal por Baja California. Nos va a estar acompañando cada miércoles en este espacio. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. La voz de los estados. A más de un mes de la entrada de Uber a la zona turística de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, los gobernadores no logran poner orden y los ciudadanos y visitantes padecen de la ley de la calle. Por lo pronto, para Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, habría que anotar que en mayo de este año una juez federal otorgó a Uber una suspensión definitiva para que pueda operar en la entidad. De esta manera, las autoridades no pueden detener a los socios conductores y menos los taxistas. Aristóteles Sandoval no ha podido meter orden, se impone la ley setemista. Por lo que toca Nayarit, toda vez que el gobernador ya se va, pues hay que se arreglen, como en muchos otros rubros de la administración de Roberto Sandoval. Ha habido bloqueos, golpes y turistas afectados. ¿Van a decir los gobernadores que es también un asunto del gobierno federal? Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina. Caminito que el tiempo borra. La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, por una cabeza, el día que me quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La Ciudad de México es una de las urbes con más museos en el mundo, con un total de 170 y 43 galerías. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El Congreso de Puebla aprobó una reforma para crear la figura de convenios de asociaciones electorales, mecanismo que va a permitir que los llamados mini partidos mantengan su registro aunque no obtengan el porcentaje mínimo de votos en los comicios. La Fiscalía de Veracruz embargó bienes inmuebles de Dominga Xochitl Tres Rodríguez, exdirectora del Instituto de Espacios Educativos, durante la administración del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Comuneros interponen amparo por proyecto eólico en Oaxaca. Y finalmente, de las 30 entidades del país que tendrán elecciones locales en 2018, 27 van a inaugurar la reelección de diputados y ayuntamientos, o solo ayuntamientos, lo que los expertos vislumbran como 27 problemas que afrontará el país debido a la falta de reglamentación, las contradicciones con el sistema electoral vigente, la obligación de cumplir con la paridad de género y que México es el único país en el mundo en el que cualquier funcionario que quiera reelegirse tiene que separarse del cargo y en los casos en que no lo tengan que hacer, no podrán hacer campaña en días y horarios hábiles. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y nos vamos a los estados de la República. Vamos a empezar con el estado de Oaxaca. ¿Qué creen? Por primera vez un funcionario público en un gobierno de un estado es cesado por hacer uso indebido de las aeronaves del propio estado. Gisela Ramírez, compañera de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos tiene los detalles. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente Oaxaca, bueno, el gobierno de Alejandro Murat se dio a la tarea de combatir actos de corrupción y en su momento, bueno, pues el pasado julio dio por terminada la relación laboral con el secretario general de gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, por haber hecho uso indebido de recursos públicos, en este caso un helicóptero propiedad del gobierno del estado, para trasladar a su familia a un puerto, a Puerto Escondido, de vacaciones. Sin embargo, pues ayer, con toda el lujo o con todo lo que se conocía como el viejo estilo de hacer pues casi pre-campaña, tomó nuevamente, pero ahora protesta como delegado de la SEDESOL, de la Secretaría de Desarrollo Social, y eso pues hizo toda una serie de críticas en el sentido de, pues no para la ciudadanía y para las redes sociales, pues dieron cuenta de estos actos y recordaron parte de la trayectoria del funcionario que ahora, bueno, pues nuevamente vuelve a ser ungido como funcionario ahora federal. Pues es parte de lo que está sucediendo en Oaxaca, Eduardo, y por otra parte finalmente decirte que normalistas bloquearon parte de los accesos al norte de la capital y se espera que, bueno, pues estos bloqueos terminen a la brevedad, aunque continúen en los próximos días. Es mi reporte, Eduardo, muy buenas tardes. Es decir, Gisela, que en el estado de Oaxaca sancionan a estos funcionarios corruptos, porque no se les puede decir de otra manera, y el gobierno federal los apapacha y los solapa. Los regresa a seguir haciendo sus traperías, ¿no? A ver si no nos sale como el secretario de Comunicaciones y Transportes. Pues esperemos que no, pero bueno, pues ya tiene una sanción, esperemos que ya haya aprendido la lección que el helicóptero no es de uso personal. Repítenos el nombre, por favor, Gisela. Alejandro Avilés Álvarez, nuevo delegado de la SEDESOL en Oaxaca. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a lo que haga, porque seguramente ahí les van a aparecer casitas en Malinalco y en Paseo de las Palmas, ¿no? Pues sí, eso es a veces lo que desafortunadamente se ven en estos casos. Bueno, muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Muy Oaxaca. Buenas tardes. Un beso, gracias. Cuídate mucho. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí está Sergio Lara con su reporte sobre el combate a la bueno, la delincuencia allá en el estado de Veracruz. Adelante, Sergio Lara. El comisario general de la Policía Federal, Manelich Castilla Cravioto, informó que en el estado de Veracruz se tendrá presencia permanente de todas las divisiones que integran la policía, lo que permitirá mejorar las labores de inteligencia e investigación para el combate al crimen organizado. El funcionario indicó que ahora se cuenta con la fuerza de todo el gabinete de la Policía Federal, que permitirá apoyar las solicitudes de estados de la República vecinos con la entidad veracruzana. El pasado 13 de julio, durante los festejos del 89 aniversario de la Policía Federal, se anunció que iba a haber 5 estaciones modelo de policía. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser oficinas que tendrán la presencia de todas las divisiones que componen a la Policía Federal, nuestras 7 divisiones. A diferencia de lo que sucedía antes, que únicamente se encontraba presente la División de Seguridad Regional, lo que la gente conoce como la División de Caminos, que en Veracruz tendremos presencia permanente de la División de Antidrogas, de la División de Inteligencia, de la División de Investigación y de la División Científica, que son claves para armar casos en el contexto del sistema penal acusatorio. Y Veracruz abastecerá de este tipo de servicios a los estados vecinos también. La presencia ya comenzó, esta presencia inició poco antes de la lamentable agresión a nuestros mandos. El alto mando de la Policía Federal nombró este día a Israel Galván como nuevo coordinador estatal de la Policía Federal en Veracruz, luego de que hace aproximadamente un mes, un grupo de delincuentes organizados dio muerte al antiguo encargado de la institución, Camilo Castañé Velasco, y a otro elemento. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias a Sergio Lara desde el estado de Veracruz, y vámonos al estado de México. Ahí nuestra compañera Gabriela Hernández nos informa que está incontenible el aumento de feminicidios, la trata de personas y la desaparición de jóvenes. ¿A dónde? Pues en el Estado de México. Ese Estado de México que fue galardonado y premiado por esta ONG de combate a la trata de personas, que dice que se ha hecho mucho. Bueno, pues aquí están los datos de que es todo lo contrario. Gabriela Hernández, tú tienes los detalles. Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y bien, mira, comentarte que la alerta de género nació muerta en el Estado de México y solo se aplicó como una medida mediática para callar las voces de familiares y amigos de jóvenes asesinadas y desaparecidas en el Estado de México, principalmente en Ecatepec, por lo que diversas organizaciones ciudadanas encabezadas por Mujeres en Cadena conformaron un frente a través del cual llevarán a cabo una serie de acciones. Por lo que Xochitl Arzola Vargas, presidente de Mujeres en Cadena, explicó que las cifras no mienten y de 2 años a la fecha en lo que se instaló la alerta de género en 11 de los 125 municipios mexiquenses, se han registrado 493 feminicidios cada vez más violentos. Tan solo el año pasado se registraron 258 feminicidios, de los cuales 40 fueron en Ecatepec. Y bueno, es de señalar que Ecatepec encabeza la lista del mayor número de feminicidios, con 15 en lo que va del año, seguido de Chalco, Naucalpan y Tlalnepantla, así lo agregó Arzola Vargas. También lamentó que el presidente municipal de Ecatepec, Indalecio Ríos, intente desvirtuar los hechos que cada vez se registra un feminicidio o joven desaparecida, hace declaraciones que son una burla para familiares y amigos de las jóvenes asesinadas. Y bueno, una de esas frases fue la que las jóvenes no desaparecen, se van con el novio. Y bueno, como recientemente ocurrió, el mandar a reprimir las marchas de familiares que exigen justicia ante la muerte de una joven. Pues así la situación en el municipio de Ecatepec y sobre todo las declaraciones que da el presidente municipal Indalecio Ríos, que les achaca a estos movimientos al partido de Morena, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Ahí estamos pendientes. Gracias. Vamos a breves delegacionales. ¿Qué se entiende como extradición? ¿Cómo? ¿Esta adicción? No. ¿Cómo? ¿Extradición? Momento. Dije extradición. Y por lo que yo sé, es el proceso para trasladar a un inculpado de un país a otro para juzgarlo. Pues, esta adicción es como decir, Esta adicción de robar no me la quito de encima. Y es tradición que se culpe a un corrupto para terminar pidiéndole perdón. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, la gran mayoría de las empresas mexicanas han reportado buenos resultados, y es el caso de Walmex, que tuvo resultados mejores de lo esperado. Los ingresos aumentaron en 9.1% y el EBITDA consolidado fue mayor de 13.2%. Los buenos crecimientos provienen de un avance en ventas mismas tiendas en ambas regiones, así como por un mayor apalancamiento operativo. También Grupo Sambox presentó sus resultados del segundo trimestre de 2017 por debajo de nuestras expectativas y del consumo de analistas. Los ingresos tuvieron un crecimiento de 7%, mientras que el EBITDA aumentó 2%. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos, en las finanzas de bolsillo, tenemos el dólar en los bancos. A la compra estuvo en 17 pesos con 35 centavos y a la venta en 18 pesos con 15 centavos. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar se compró en 16.61 y se vendió en 17 pesos con 13 centavos. Una gran diferencia, casi un peso de diferencia, ¿no? La especulación en los bancos, estos bancos que se dicen mexicanos, pero que son de capital extranjero, bueno, está la voracidad de manera tremenda. La Bolsa Mexicana de Valores cerró hoy en 51.195.01 unidades y la mezcla mexicana del petróleo se mantuvo en 45.82 dólares por barril. Si usted quiere comprar una monedita de oro de esas de una onza, bueno, la compra en 28.500 pesitos y la plata, Libertad, 300 pesos la onza. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. El día de hoy destaca en su portada el periódico El Punto Crítico, ni más ni menos que este tema que ha logrado crear espanto en todos, ¿no? Costos para México, extracción de gas shale, pavoroso para la salud. Puede usted consultarlo en www.elpuntocritico.com. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos escuche el día de mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Estás recordando todo lo musical. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del Centro. Nuevas instalaciones. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos genera la información de calidad necesaria para prevenir enfermedades. El alto nivel de epidemiología con el que cuenta nuestro país, además de ser reconocido en el mundo entero, nos permite seguir protegiendo y cuidando la salud de todos los mexicanos. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gob.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación. Se llama Sofía Rodríguez Reyes. En cuanto ella nació, el médico me dijo que ella tenía una deformidad, que tenía un pie equinovar. Yo no sabía si ella iba a caminar, si no iba a caminar. La nueva torre de especialidades del Hospital Manuel Gea González, además de sus modernas y cómodas instalaciones, cuenta con procedimientos de invasión mínima, como la cirugía robótica. Conoce más en www.gob.mx/salud. Estoy muy agradecida de ver a mi hija correr. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Yeah.